Son las 7 de la mañana y 2 minutos. Les decíamos que esta semana habrá una concentración en defensa de la seguridad social y en rechazo también de la propuesta que han hecho de recomendaciones 9 de los 15 integrantes de la Comisión de Expertos. La movilización es convocada por la Comisión Coordinadora de Organizaciones Barriales, que integran organismos de distintos barrios de Montevideo y también algunos sindicatos. Será a las 18 horas del miércoles frente a Torre Ejecutiva. Se trata de una primera movilización que rechaza esta propuesta, de los 9 de los 15 integrantes de la Comisión de Expertos. Estamos en contacto telefónico con Rafael Fernández, trabajador bancario, integrante de la corriente sindical que tiene mayoría en el Consejo de la Banca Oficial, la Coordinación para el Cambio. Y están integrando esta coordinación de comisiones barriales y sindicatos en defensa de la seguridad social. Rafael, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la posibilidad de salir al aire. Bueno, Rafael, tenemos, en principio, a mí me llegó hace pocos minutos un comunicado que también convoca la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, además de la coordinación de comisiones barriales y sindicatos. Me parece que es una muy buena noticia para iniciar la semana. Sí, sin duda, era una necesidad de que ATSS, los trabajadores del Banco de Previsión Social, se hicieran presentes y, bueno, incluso hagan uso de la palabra, ¿no? Es decir, que son, de alguna manera, los que más están cerca de este tema, más allá que involucra el conjunto de la clase trabajadora, porque obviamente el planteamiento que hace la representación del gobierno en esta comisión de expertos es un ataque, es un mazazo a los trabajadores para obligarlos a trabajar más años y luego retirarse con menos dinero como pasivos de lo que reciben actualmente. Por lo tanto, es una transferencia directa de los bolsillos de los trabajadores al capital, para beneficiar al capital, porque en principio dicen para reducir el déficit público, pero bueno, eso va a ser para más subsidios, para más pago de deuda externa, porque se habla de los subsidios o las transferencias al BPS o a las cajas por parte del Estado, pero no se habla de la enorme cantidad de subsidios que se manejan para las empresas, que no solo incluyen gran parte de los aportes patronales, donde hay cantidad de sectores exonerados de las empresas, sino que además, bueno, pagan un aporte patronal del 7,5% los que sí pagan, contra un 15% que paga el trabajador, la mitad paga la empresa, y además las empresas reciben otro tipo de exoneraciones fiscales por otros impuestos y subsidios directos. Son miles de millones de dólares al año se vuelcan a las empresas contra, en el peor de los casos, si realmente consideramos válidos los números del gobierno, que no lo son, 700 millones para el BPS. En realidad ahí hay varios cientos de millones que responden a exoneraciones fiscales, que exoneraciones de aportes patronales, que están aprobadas y que por lo tanto no se vuelcan al BPS. Es decir, cuando se dice que eso lo vuelca el Estado, lo volcamos todo con el pago de impuestos, del impuesto al salario, del impuesto al consumo, quiere decir que estamos todos subsidiando a las empresas. Los mismos trabajadores que además vamos a recibir malas jubilaciones. Es decir, que se pretende agravar esta situación es realmente un salto en la explotación de la clase trabajadora, que en todo el mundo lo impulsa el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto no surge porque Sandlin tiene conocimiento del tema, que lo tiene, no lo vamos a negar, sino que surge por una exigencia del Fondo Monetario en todo el planeta, que hay que recordar que ha provocado grandes levantamientos populares. No, es decir, no se trata de una discusión civilizada donde nosotros vamos a sentarnos a conversar, sino que se trata de que nos están metiendo la mano en los bolsillos, obligando a los veteranos a trabajar más años, agravando el desempleo juvenil, porque obviamente si la gente se queda 5 años más trabajando, quiere decir que hay jóvenes que van a seguir esperando para entrar a trabajar. Es decir, agrava todo el conjunto de la situación de la clase obrera en general, viejos y jóvenes, y por lo tanto tiene que generar una respuesta popular de movilización, de lucha, como lo ha hecho en todo el planeta. Es decir, eso, para eso tenemos que pensar que nos dirigimos y prepararnos para eso. Por eso es tan importante esta campaña que se ha realizado, que desde el 18 de mayo lanzó ATCS, con el lanzamiento del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, lo cual motivó que se empezara a organizar en los barrios comisiones barriales, luego una coordinación de esas comisiones barriales, en la cual también participamos algunas agrupaciones sindicales, sindicatos. Y bueno, esto nos parece importante porque también genera ambiente en el propio movimiento sindical, ¿no? Porque ahora se acerca el Congreso del PCNT, en el cual va a haber un documento consensuado aparentemente por todas las corrientes y por el ATCS y la representación de los trabajadores en el BPS, en el cual hay algunas definiciones importantes, como reclamar la eliminación de la SAFAP, como rechazar el aumento de la edad de retiro, como plantear que deben aumentarse aportes patronales, colocando la discusión de las exoneraciones. Pero esta definición sobre la SAFAP es fundamental también, porque el gobierno apunta a extender incluso la SAFAP a todo el sistema de seguridad social, ¿no? Así que, esa resolución que seguramente salga del Congreso del PCNT es importante, pero puede ser letra muerta si no se acompaña de movilización, ¿no? Claro. Entonces, esta campaña que se ha iniciado, que quisiéramos que fuera incluso más intensa, y que tiene 3 de noviembre a 18 horas en la Torre Ejecutiva un jalón, nos parece muy importante. Además, me parece un puntapié importante para comenzar. Vos mencionaste varios temas allí y otros que podrían salir de la resolución del Congreso del PCNT, pero se hablan poco de esos temas. Y la mejor forma son las movilizaciones, las concentraciones, que son los lugares donde se puede hablar de todos esos temas y que no se han hablado hasta ahora, porque no lo menciona la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos ni siquiera habla de que hay una propuesta alternativa que tiene la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Sí, tal cual. Creo que esta movilización, esta campaña, ayuda mucho a colocar este tema y sobre todo a quitarle ese barniz supuestamente técnico. Porque acá, eso lo dice el documento del PCNT, el que se va a discutir en Congreso. Ese es realmente un planteamiento político y yo agregaría un planteamiento de clase, ¿no? Es decir, acá hay un planteamiento de la clase capitalista para robarle a los trabajadores parte de sus aportes. Pero bueno, nosotros creemos que evidentemente el PCNT no estuvo a la altura. Porque primero vamos a recordar una cosa: la Comisión de Expertos se crea en la Ley de Urgente Consideración. En los artículos 393 a 398 se vota por unanimidad en el Parlamento, así por la oposición también, la constitución de esa comisión de expertos, y esa comisión de expertos la integran también sectores de la oposición, es decir, 3 representantes del Frente Amplio, después hay un representante del PCNT, un representante de la UNASCU, por los jubilados, y representantes empresariales. Quiere decir que nos metieron el verso de que hay una... toda la sociedad está discutiendo esto, y la posición de un pacto social nuevo y otra serie de patrañas, y el PCNT debería haber convocado a la movilización. Uno no escuchaba declaraciones de los dirigentes en ese sentido. Quiere decir que lo que se logró en este documento, por un lado, es fruto de una campaña, una movilización y un planteamiento que también recorre el mundo, ¿no? Es decir, el tema de luchar contra la jubilación privada y de evitar el aumento de la edad de retiro, ¿no? Que no es un tema solo de Uruguay. Y por otro lado, también hay que tener presente de que si hasta ahora no han hablado mucho, estamos los trabajadores ante el riesgo de que nos cocinen. Entonces, para que no suceda, tenemos que involucrarnos todos, organizar más comisiones barriales, organizar en los sindicatos más discusiones, porque los trabajadores es claro que están atentos a esto, porque cuando hacen una encuesta, le preguntan si están de acuerdo con aumentar la edad de retiro, el 60, 70, a veces más por ciento de la población dice que está en contra de aumentar la edad de retiro. Si lo hacemos entre los propios trabajadores, el porcentaje es abrumador en contra de que los obliguen a trabajar más años. Que por otra parte, muchas veces los trabajadores se están quedando más años trabajando porque a veces les baja drásticamente los ingresos al jubilarse. Por eso, en realidad, el promedio de edad de retiro en el BPS son más de 63 años. Es decir, no son 60 realmente. Algunos se logran retirar los 60 si tienen más regularidad en su aportación, por ejemplo, los funcionarios públicos, pero muchos tienen muy salteados los aportes porque han estado desempleados o porque han estado en situaciones de precariedad laboral. a veces hasta trabajando como unipersonales. Entonces, toda una serie de situaciones que hacen que cuando se van a jubilar pasan por la ventanilla del BPS y les sale muy poco dinero, entonces se tienen que quedar más años. Con esto van a agravar toda esa situación. Entonces creo que hay que convocar a la población a realmente meterse a fondo en este tema porque, bueno, acá está la frase de Artigas, ¿no? Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Esto es más real que nunca, ¿no? Uh-huh. Rafael Fernández, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y mantenemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nuevamente convocar a todos este miércoles 3 a las 18 horas en la Torre Ejecutiva es una cita muy importante para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes.